Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presenta Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, segunda edición, con el auspicio de Orienco, porque somos socios. Seremi Educación destaca entrega de tablet en establecimientos educacionales de la región del Maule. Gobierno provincial junto a la ONEMI coordinó acciones para simulacro al borde costero. La SEC Maule no descarta multas contra eléctricas por mal desempeño frente a las lluvias y el viento. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día jueves 13 de agosto del 2015. Hoy saludando a Víctor, que lo pasen muy bien, quienes llevan el nombre de Víctor. A esta hora tenemos 10 grados de temperatura en nuestra capital regional, con una sensación térmica de 9. Se espera una máxima probable de 15 grados para nuestra capital regional, según la Dirección de Meteorología de Chile. Vamos a ir a las noticias de inmediato que ha preparado nuestro departamento de prensa. El Seremi de Educación destaca entrega de tablets en establecimientos educacionales de la región de El Maule. Según las primeras informaciones que se entregaron por parte del Seremi de Educación. Vamos a dejar en un instante esa información del Seremi de Educación, porque vamos a establecer contacto de inmediato con el senador de la República, don Juan Antonio Coloma, que ya lo tenemos en línea. Senador, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Para contarle que a las 3:30, un dato más, voy a estar en reunión en Talca con el director de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para encarnar lo que yo creo que a esta altura es un clamor ciudadano, de pedirle a la autoridad una acción mucho más activa, fiscalizadora y sancionatoria contra las empresas eléctricas que claramente han fallado en el darle continuidad al suministro eléctrico en estos días. Tuvimos sabemos una lluvia que fue absolutamente prevista, nadie puede decir que fue un hecho fortuito, pero que ha generado una secuela más de 13 comunas de la región hasta el día de hoy, una semana después, sin suministro eléctrico, sector oriente de Talca, y eso no puede pasar en un país desarrollado. Por algo, este es un tipo de servicio que está regulado, tiene un precio que al ser monopolio es fijado por la autoridad, pero tiene obligaciones muy precisas en cuanto a garantizar el suministro. Entonces no puede ser que a esta altura, por falta de mantención o por falta de inversión, haya miles de personas, porque a mí me han llamado, pero miles de personas que hasta el día de hoy, en un país moderno, no tiene suministro eléctrico. Entonces aquí va a haber un tema muy sensible para la opinión pública, pero muy sensible para la vida de todos nosotros. Así que creo que aquí vamos a ejercer las máximas facultades que tengo y pedir a la autoridad que actúe proactivamente en beneficio de los consumidores, que en este caso son los afectados injustamente. Senador, estamos conversando con el senador Juan Antonio Coloma. Senador, han habido manifestaciones por parte de algunos sectores rurales, Río Claro, el sector de Colín. Hace un rato nos llamaban algunos auditores del sector oriente de Talca, también del sector de Los Robles, justamente también ahí en Río Claro, que están sin energía. Ya han completado algunos casos 6 días. En el sector de Río Claro volvió la energía ayer un rato y después se cortó. Según la misma Compañía General de Electricidad, ha manifestado que esto ha sido más lento de lo previsto porque los terrenos son muy extensos, porque otras compañías que también tienen que cumplir sus trabajos no tampoco lo han hecho oportunamente, digamos. Aquí hay varias explicaciones, pero al parecer la gente no puede vivir sin explicaciones, porque hoy día están perdiendo su alimento que tenía refrigeración. No, absolutamente. Mire, yo soy muy partidario de la iniciativa de los emprendedores, la iniciativa privada, creo que eso marca el desarrollo, pero también soy muy partidario de que cumplan con las obligaciones. O sea, aquí el servicio eléctrico no se presta gratuitamente, se hace un cobro y todos pagamos el servicio eléctrico. Uh-huh. Los precios, y nosotros no tenemos facultad de cambiarnos de una compañía eléctrica a otra, y eso es un tema mundial, porque obviamente por el grado de inversión que requieren este tipo de acciones son monopólicas, en general tienen una sola alternativa, y no, si usted no está contento con el servicio, no se puede ir a la de al lado, no hay capacidad de cambio, por eso se le exige, se le fija un precio tarifario por ley, lo hace el gobierno, pero también se le exigen obligaciones que tiene que cumplir, y respecto al cual lo que no puede uno es lavarse las manos, uno no puede decir, mire, yo pensé que la empresa tal o cual iba a hacer esta limpieza o me iba a proveer de este servicio y al final no lo hizo. Oiga, eso estará bien para un día, eso estará bien para un minuto de emergencia, pero eso no es, es inaceptable para una semana, y sobre todo después de un frente mal tiempo que sabemos que fue grande, pero por favor, fue absolutamente previsto, ha habido otros más grandes en la historia del país, en la historia de la región. Entonces aquí hay una responsabilidad muy severa de la empresa eléctrica, que tiene que dar la cara y tiene que restituir los daños que se le han producido a las personas, y la angustia también que supone no tener luz eléctrica en la noche, estamos además en un periodo especialmente frío, y yo creo que aquí, mire, lo digo con mucha convicción, digamos, si nosotros creemos en queremos el sistema, tenemos que respetar el sistema y sancionar a quienes vulneran el sistema. No es posible que estas cosas ocurran, pasan, y que las explicaciones sean tan vagas como decir, mire, que otra empresa no cumplió. Eso cuando uno tiene que hacer una pega, usted le toca como en la radio, digamos, si usted no sale al aire, es un problema a la radio, no saca nada con echarle la culpa al empedrado. Exactamente. Entonces, bueno, tiene que responder, yo por lo menos, por eso le pedí, le agradezco al director de la SEC, me va a recibir a las 3:30, porque me parece que estas cosas uno tiene que llevarlas al máximo nivel, con la máxima energía, es la única forma de recuperar las confianzas, porque de otra manera se pierden y de otra manera se debilitan, y eso yo no quiero para un país desconfiado, yo quiero un país confiado pues en las autoridades, quiero un país confiado en los servicios, y si estos fallan, bueno, que se sancione, que se sepa dónde estuvieron los errores, y no tenga uno que llamar infinitamente al número de emergencia para que le digan o no le contesten, o que le digan que ahí ya se va a reponerse, como pasó en Río Claro ayer y como está pasando en Parque hoy día, a las pocas horas vuelve a caer el sistema con todo el costo económico, con todo el costo psicológico que a esta altura es no tener energía eléctrica. Llevando al otro tema, senador, usted hizo algunas declaraciones hace unos días atrás donde manifestaba que el gobierno había perdido una gran oportunidad de tomar el rumbo que había manifestado en algún minuto con los cambios de ministro y con la misma reforma tributaria que ahora va a sufrir algunas modificaciones. Sí, efectivamente. Mire, yo estoy muy preocupado, yo creo que no hay ningún chileno que no esté preocupado hoy día con el rumbo que está tomando el país en materia económica. Basta ver que este es un gobierno que tuvo un 62% de adhesión, que hoy día tiene un 24% de adhesión, o sea, perder 40 puntos de apoyo en un año refleja que el rumbo claramente está equivocado. Aquí se pensó que había que ser el país de nuevo, se anunció una serie de reformas laborales, económicas, en materia de aguas, constitucionales, hacer un país de nuevo, que generó un frenazo en la economía muy importante. Mire la cantidad de gente que ha sido despedida el 31 de julio, me han contado mucha gente, porque obviamente al no haber ninguna expectativa, no hay inversión, no hay crecimiento, se produce desempleo. Ahora, lo raro de todo esto es que hace un poco tiempo atrás, cosa que fue valorado, se cambió el ministro de Hacienda, que es el que maneja la parte económica, y se cambió el ministro del Interior, que es el que maneja la parte política. Bueno, yo pensé, igual que todos, que bueno, era un cambio, que se iba a rectificar la reforma que se estaban haciendo, que se iba a incentivar a los emprendedores hacia otro lado, pero curiosamente la misma presidenta dijo el domingo en La Tercera, en una entrevista de La Tercera, que aquí no había un cambio de rumbo. Entonces ahí uno queda medio perplejo, porque yo siempre lo digo, si a mí me gusta cocinar, no sé si a usted le gusta cocinar, don Carlos, pero si uno le sale, hace una receta y le sale mal la receta, bueno, usted no saca nada con llamar a un ayudante para que hagamos de nuevo la receta, porque le hace que ir saliendo mala. Si está mal hecha la receta, hay que cambiar no solamente los cocineros, hay que cambiar la receta. Entonces yo creo que el país va por un rumbo equivocado hoy día, no se está creyendo los emprendedores, no se está ayudando a las pymes, no se está invirtiendo donde debería invertirse, sino que se está tratando de hacer este país de nuevo como si no, todo fuera un desastre. Entonces yo estoy desilusionado de que no se haya aprovechado esta oportunidad para hacer un cambio de rumbo que habría ayudado mucho a que a los chilenos nos entendamos más. Lamentablemente cuando uno es como ir al precipicio y decir, mira, voy a cambiar el conductor, pero sigue igual, bueno, al final los países se caen y eso lo pagamos todos. Y por eso que yo hacía un llamado al gobierno a rectificar el rumbo, todavía tienen tiempo, llevan casi la mitad periodo presidencial, están con una muy mala evaluación, pues yo siempre creo que el país le vaya bien. Uh-huh. Y por eso que en la medida que ellos o cambian la forma de hacer las cosas, o lamentablemente creo que nos vamos a seguir desplomando y eso no le hace bien a Chile. De todas maneras, queremos agradecerle el contacto, senador. Vamos a estar atentos a las declaraciones que se den posteriormente a esa reunión que tenga con el director del Centro de la Superintendencia de Electricidad para ver cuáles son los pasos a seguir para que la gente pueda volver a tener su energía en sus domicilios. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer en poca hora, un poco minutos más, como le digo, yo le informo inmediatamente después de la reunión. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el senador de la República, don Juan Antonio Colombo. No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Fantástica, en Primera Hora Regional. Ahora sí, le contamos sobre que el Servicio de Educación destacó la entrega de tablets en establecimientos educacionales de la región del Maule, con la idea de constatar en terreno el uso de este tablet, que destinó el Ministerio de Educación el año 2014-2015 a través del programa Tablet para Educación Nivel NT1, NT2 y Primero Básico. Es que el secretario regional ministerial, Rigoberto Espinosa, el Seremi, se trasladó hasta la escuela José Mata Callejón de la comuna de Parral. La autoridad educacional recordó que a nivel regional fueron favorecidos 79 establecimientos educacionales, 24 en Curicó, 23 en Talca, 29 en Linares y 3 en Cauquenes. Esta iniciativa tiene como finalidad promover y mejorar el desarrollo del aprendizaje de la matemática con niños y niñas de escuelas municipales a través de la prevención de una estrategia metodológica didáctica que utiliza justamente el tablet y recursos educativos digitales. Se entregaron más aproximadamente 2.133 tablets que comenzaron a ser utilizados durante el presente año. El CRM indicó que al respecto que cada una de las escuelas recibió un total de 27 de estas herramientas digitales para trabajar con los niños de los niveles antes mencionados. Vinimos a ver cómo está funcionando el tema de las tablets. Esta escuela, al igual que muchas escuelas de la región del Maule, se le entregaron 27 tablets por establecimiento para trabajar con los niños de pre-kinder, kinder y primero básico. Se trabaja en grupo, se van rotando y estas tablets vienen cargadas con material didáctico para trabajar el lenguaje, para trabajar en matemática. Realmente es un avance tremendo. Estas tablets se quedan en el colegio, no es que se le entreguen a los niños, no es como el programa Elijo Mi PC, y realmente estamos revolucionando la educación pública con esta entrega. Eso es lo que quiere la presidenta Bachelet, y bueno, vinimos a ver esta escuela, y esta escuela ha avanzado mucho, esta escuela se ha mejorado en matrícula, en calidad de la educación, la escuela Mata Callejón, de verdad, se nos está haciendo chica, y estamos viendo cómo poder hacerla crecer, ya no tenemos espacio, y una idea que yo le estoy dando acá al jefe de DAEN y a la directora, es si el municipio comprara un terreno amplio, podríamos colocar y darle prioridad a esta escuela para hacer una escuela sello en Parral, porque el barrio de Buenos Aires está creciendo mucho, y necesitamos una escuela básica con más espacio, con el gimnasio, con lugar de recreación para los niños. Yo creo que tenemos que soñar en grande, pero mientras tanto tenemos que, con lo que tenemos acá en esta escuela, mejorar la calidad de la educación, y esto de usar las TIC, la nueva tecnología, realmente es importante, y partir de muy chiquitito, ¿ya? Toda esta tecnología, los computadores, el internet, si lo sabemos usar, se transforma en una herramienta pedagógica positiva. Si no lo sabemos usar, se transforma en una distracción y en una forma de equivocada de usar toda la tecnología de la computación. Así que contento de estar acá, y vamos a ver en terreno cómo están trabajando los niños. Sí, bueno, decirle a todas mamitas que están en las escuelas públicas, que sus niños están en séptimo básico y que no tocaron computador en el programa Elijo Mi PC, la presidenta anunció el 21 de mayo, y quiero decirle que ya estamos haciendo el calendario de entrega. Vamos a partir en septiembre, octubre, Parral creo que le toca más o menos por ahí por octubre, vamos a entregar computadores a todos los niños de las escuelas públicas por estar en séptimo básico. Tienen que haber estado matriculados en marzo. Aquí no importan las notas. No importa las notas, no importa la ficha social, porque en el programa Elijo mi PC tenían que ser niños con un puntaje en la ficha bajo y más encima tener buenas notas. Entonces habían niños que eran buenos alumnos, pero a lo mejor su papá tenía un sueldo, tenía una parcelita, y por tener una parcelita el niño no tocaba computador. ¿Qué ha dicho la presidenta? No queremos discriminar, queremos que la educación sea para todos en igualdad de condiciones, y vamos a partir primero por las escuelas públicas entregando este computador a todos los niños de séptimo básico. Y esto es un derecho que se quiere este año y se va a seguir para el próximo año. Decirle a los padres apoderados que tengan esperanza. Es verdad que muchas veces cuando hay reforma, hay movilizaciones, hay paros prolongados como el que tuvimos, pero esos son los sacrificios que hay que pagar, pero para ser actores y parte de un cambio fundamental que es la reforma educacional. Pero esto que estamos construyendo con todos, con los profesores, con los apoderados, con los estudiantes y el gobierno, va a significar que la presidenta Bachelet en unos meses más va a mostrar el proyecto de gratuidad de la educación superior. Es decir, los niños de esta escuela van a vivir un país distinto donde la educación va a ser un derecho social para todos. Por su parte, Vilma Ortiz, directora de la escuela, destacó la ventaja que implica para los niños acercarse a la tecnología. Bueno, definitivamente siempre va a ser una ventaja acercarse a todo lo que es tecnológico. Nosotros el año pasado con los recursos CEP implementamos el nivel prebásico con tablet y en realidad en primera instancia mejoró considerablemente lo que es la asistencia de los niños. Por tanto, mejorando la asistencia también los aprendizajes son reforzados porque los niños están en clase. Hoy con la cobertura que se le va a dar primero y segundo año con este nuevo proyecto que son 27 computadores, los niños están fascinados porque desarrollan, por ejemplo, ahora vamos a entrar en una clase de taller de matemáticas que ya salen de la rutina de hacer siempre lo mismo y es lo que la lleva, como dicen los chiquillos hoy día, en su diario vivir, en su día a día, el hecho que usen estos recursos tecnológicos y que no sea un teléfono, sino que un tablet que le permita ir aprendiendo otro tipo de contenido. Me parece maravilloso porque muchos de los niños que están aquí, o la gran mayoría, aquí tenemos un 91 y fracción de índice de vulnerabilidad, no tienen acceso a tener un computador, en este caso notebook. Los niños felices, las familias felices también, porque eso lo acerca a un montón de cosas. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pensemos en las ventajas que son acercarse a otro tipo de aprendizaje, a recursos educativos que vas a estar al alcance de cada uno de ellos. Como el CIMSE no solo mide contenido de matemática, de lenguaje, historia, naturaleza, también hay un porcentaje importante de ello que habla de otros indicadores de calidad. Y nosotros hemos hecho bastantes estudios, investigaciones, encuestas, se han hecho focos con los chiquititos de la prebásica incluso, y nos hemos percatado que, entre otras cosas, los niños no son capaces de debatir, de conversar con fundamento, etcétera. Entonces, a raíz de eso, a través de la ley CEP, hemos implementado un taller comunicacional para que los niños desarrollen precisamente esta habilidad de comunicación oral, de poder comunicarse y poder traspasar este tipo de contenidos en un informe radial, en un programa radial, en entrevistas, debate, que es lo que nos interesa. Y la verdad es que lo vamos a hacer con pocos niños, pero queremos que el proyecto resulte porque es necesario. Cerca del 91% de los estudiantes de la escuela presentan vulnerabilidad, por lo que son sus propios recursos, no podrán tener acceso a esta herramienta tecnológica. Digamos que con su propia plata no habrían podido comprar justamente este tablet. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. El gobierno provincial de la provincia de Talca junto a la ONEMI coordinaron acciones para simulacro al borde costero. La autoridad provincial Oscar Vega y el director regional de la ONEMI, Carlos Bernal, encabezaron el Comité Operativo de Emergencia Provincial de Constitución con el objeto de coordinar simulacro de un terremoto y tsunami en el borde costero para el próximo 18 de agosto. El gobernador indicó que este simulacro se busca que la comunidad entienda que las emergencias asociadas a la geografía de nuestra provincia son un componente más de la vida, para lo cual debemos estar preparados. Acciones que nos permitan ir entrenando esta habilidad con nuestra comunidad, articulando los distintos actores para saber responder al protocolo de emergencia que tiene establecido la ONEMI. En la reunión estuvieron presentes los ediles y encargados municipales de emergencia de la comuna costera y Curepto, así como policías, capitanía de puerto, bomberos, personal de salud, educación, dirigentes sociales, directores de escuela, entre otros. Bernales indicó que el simulacro se realizará en el marco del programa Chile Preparado de la UNEMI y será de tipo evacuación tsunami, cuya cobertura se extenderá por los bordes costeros de la comuna de Chanco, Constitución, Peyúgue, Licantén y Vichuquén. Está dirigido a personas que vivan, estudien o trabajen en el borde costero de la región. Asimismo, agregó que los establecimientos educacionales que quieran participar pueden inscribirse justamente en la UNEMI regional. La autoridad provincial, además, explicó: estos simulacros nos permiten preparar una población para atender y responder y reaccionar adecuadamente frente a cualquier tipo de emergencia. Y si es así, lo más probable es que tengamos menos hechos que lamentar, ya sea de accidentes producto de actuar de manera apresurada, riesgo de muerte, que no necesariamente son propios de una situación de emergencia, sino que derivan de no haber sabido qué hacer en el momento oportuno. Entonces, los simulacros no van en la perspectiva de generar alarmas públicas, al contrario, es generar empoderamiento a la comunidad, confianza en la comunidad, en su capacidad de actuar. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, socios. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Plaza Ciudadana y Diálogo Social se realizarán en la localidad de Corinto, en la comuna de Pencagua, el miércoles 19 de agosto, en el marco del programa Tu Gobierno en Terreno, que ejecuta las gobernaciones de todo el país. Para coordinar la actividad se reunió la gobernación de Talca los funcionarios públicos de 27 servicios, a quien la autoridad provincial Oscar Vega felicitó por su compromiso e invitó a seguir realizando un buen trabajo. Nosotros tenemos que seguir mostrando un servicio público activo como lo que hemos hecho hasta ahora y con gran disciplina, trabajo cordial, información de calidad, respeto por la gente y orientación. Asimismo, Vega agregó que se deben derribar los mitos de un servicio público lento y pesado con una escucha activa. Y ustedes, como equipo de gobierno, más que difundir las políticas públicas, les toca liderar un país, una provincia, ya sean estar en contacto directo con las personas o con los directivos, deben invitarlas no solo a informarse, sino a aportar con sus propias comunidades. Asimismo, el gobernador indicó que se está enfatizando la solución y el trabajo de la GETS, ciertas temáticas para potenciar las comunidades, y en esta oportunidad se busca promover el envejecimiento activo de la población y difundir la oferta del Servicio Nacional de Adulto Mayor, SENAMA, a través de las herramientas que posee, entre ellas el Fondo Nacional de Adulto Mayor, que permite a las organizaciones presentar iniciativas para favorecer a los propios abuelos. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Con una gran iniciativa, calificó el diputado de la UDI, Pedro Álvarez Salamanca, la aprobación de la iniciativa que solicita a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que busca establecer un subsidio al empleo del adulto mayor. El parlamentario Maulino explicó que así como se creó este subsidio para el empleo joven, donde se establece la voluntad de generar las condiciones para el trabajo de este segmento de la población, este proyecto apunta a resguardar la empleabilidad de muchos adultos mayores. Lo anterior, así lo expresó Álvarez Salamanca, considerando que muchos de ellos, a pesar de haber terminado su etapa activa en el mundo laboral, siguen ligados atrás de su jubilación. Este mecanismo puede ser una buena opción para reinsertarse laboralmente, mantenerse activos en la sociedad y mejorar sus condiciones económicas, dado los exiguos montos de dinero que hoy reciben a través de las jubilaciones. En este sentido, el parlamentario recordó que la iniciativa ha sido planteada por diversas organizaciones, entre ellas la Unión Nacional de Pensionados, los consejos asesores y agrupaciones de profesores jubilados, quienes se sienten plenamente activos y con el deseo de seguir siendo parte del trabajo de nuestra sociedad. Según los datos del Servicio Nacional de Adultos Mayores, el SENAMA, basado en la encuesta que hacen y otras proyecciones, el año 2012 las personas mayores de 65 años económicamente activos alcanzaron un 20.7% de la población, llegando a un 27.3% solo en una década más, donde se calcula que el 2050 la cifra ascenderá a un 38%. Porque la verdad merece salir a la luz, porque la justicia debe tener su tribuna, te enseña y cuenta. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. La Dirección Regional del Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, no descarta la aplicación de multas en contra de las empresas eléctricas Luz Linares, Luz Parral, la CG, por la demora en la reposición del suministro, y también a Transnec por una falla en su línea de transmisión. Esto tras los cortes que se produjeron a raíz del frente de mal tiempo que ha afectado a la zona, lo que aún mantiene a más de 1.500 personas sin energía. Desde el organismo fiscalizador explicaron que la investigación en curso busca determinar las responsabilidades de las empresas eléctricas involucradas en la tardanza en la recuperación del suministro y la falta de mantención de las redes, más aún cuando las empresas del país fueron informadas y oficiadas por la SEC en términos de que venía un sistema frontal importante y que por lo mismo debían adoptar las medidas del caso. El director regional del SEC, Francisco Valdebenito, sostuvo que evidentemente la reacción de la mayoría de las empresas de nuestra región no ha sido la esperada, razón por la cual hemos iniciado una investigación, la que podría concluir en importantes multas si es que se comprueba responsabilidades en la demora de la reconexión tras el paso del sistema frontal y en la falta de mantención. 24/7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones. El Servium Maule adjudicó a la empresa Duarte Arquitectos el diseño de reposición de la Plaza Costanera de Curanipe, en la comuna de Peyúgue. El área de intervención considera una superficie de 11.000 metros cuadrados ubicados en el sector de la costanera, el cual fue arrasado por el tsunami del 27F, y allí se emplazaba una feria de artesanos, mercado de agrícola, biblioteca municipal, juegos infantiles, incluso un terminal de bus. Si bien el espacio ya había recibido pequeñas inversiones de rehabilitación, la actual situación no responde a los estándares de calidad que signifiquen el uso por parte de la comunidad y de los turistas. La iniciativa tiene un objetivo de elaboración de un diseño de arquitectura y paisajismo por un monto de 38 millones de pesos que reconozca la identidad local en una zona equipada y que sea segura y adecuada para el descanso, el esparcimiento y el encuentro social. Así lo indicó el director del Servicio del Maule, Omar Gutiérrez, que recordó que el proyecto se inserta dentro del plan de reconstrucción y coincide con el ingreso a la Contraloría del compromiso presidencial por el Parque Costanera de Peyúgue. El objetivo, por supuesto, es el desarrollar los espacios urbanos en la comuna con la finalidad de fomentar la equidad territorial, el desarrollo habitacional y, por otra parte, fomentar la cultura, la actividad deportiva y recreativa y el turismo en ambas localidades. La ejecución de este proyecto será revitalizar el actual sector que es donde está ubicado, que es justamente en la comuna de Curanípe. El proceso de participación ciudadana tiene diferentes fases. En la fase perfil, en lo que es planificación, que desarrolló el levantamiento del proyecto para obtener la recomendación técnico-económica, pero por otra parte, la consultoría de diseño involucra también un proceso activo de participación ciudadana y de puesta en línea, digamos, de las necesidades del futuro proyecto de la Plaza Costanera de Curanípe. Sabemos lo que buscas y por eso estamos junto a ti todos los días y a toda hora. Radio Fantástica, primeros en todo. Bueno, tenemos contacto a esta hora porque el paso Pehuenche, ustedes saben que estaba cerrado hasta el sector de la mina. Bueno, ahora se abrió un poco más hasta el sector del campanario. Enviaron una fotografía que son bastante hermosas, pero también hay que tomar la precaución en el caso que hay nieve bastante alta, son de 3, 4, 5 metros aproximadamente. Tenemos contacto con el gobernador de Talca, don Oscar Vega, que es quien administra justamente el paso internacional. Gobernador, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gusto saludarte y saludar a todos los auditores de Radio Fantástica. Una mañana un poquito helada, pero ya está brillando el sol y eso se agradece. De todas maneras, a la madre naturaleza. El paso Pehuenche, como yo lo decía, está abierto entonces hasta el sector del campanario. ¿Se puede llegar ahora? Igual las maquinarias, sí, de vialidad siguen trabajando. Así es. Efectivamente, estaba restringido el acceso hasta el sector de la mina, uh-huh, pero ayer por la tarde nos informa el equipo de vialidad que el trabajo que habían estado desarrollando arduamente ellos permitió despejar las dos pistas hasta el sector del campanario. Entonces, inmediatamente nosotros, considerando lo que nos señala vialidad, aperturamos hasta el campanario para el uso de vehículos livianos, en el entendido que sigue siendo obligatorio el porte de cadena para que sean ubicadas esas cadenas si las condiciones climáticas varían y vialidad recomienda el uso de ellas. Deben contar siempre con las cadenas. Pero tenemos despejado, gracias al trabajo que ha estado desplegando el equipo de vialidad, y también por el hecho que ahora contamos con maquinaria de calidad y adecuada para las labores de la montaña, podemos tener rápidamente despejar la ruta. Así que si alguno de nuestros auditores, su familia, van a ir hacia Pehuenche, sepan que está disponible hasta el sector campanario. Ahí hay una zona también habilitada para estacionamiento, para que sí se aparquen adecuadamente y puedan disfrutar del espectáculo de la montaña. Y que se traiga la basura también, por cuidar el medio ambiente. Ah, sí, eso, Juan Carlos, fundamental. Gracias por recordarlo, porque en el fondo uno de los grandes temas para nosotros siempre después de los fines de semana es la baja de la basura. Uh-huh. Colaboren, nos ayuden, nos mantengamos Pehuenche y su ruta internacional siempre limpio, porque esa es nuestra imagen país también. Entonces, eso es un tema importante que tenemos que seguir educando a nuestra comunidad, tiene que seguir colaborándonos, porque finalmente el que tengamos la ruta habilitada para el uso significa compromiso de cuidarla también. De todas maneras. Gobernador, estamos conversando con el gobernador de Talca, Oscar Vega. Este fin de semana se realiza un aniversario de la región del Maule, un espectáculo que es gratuito aquí en el centro de nuestra ciudad, pero la idea es reunir algunos recursos, en este caso alimentos no perecibles, para poder ir en ayuda de la gente, ¿no es cierto?, del norte, que ha salido con damnificada producto de los mal tiempos. Sí, efectivamente, Juan Carlos, como tú dices, hay una actividad artística en conmemoración del mes de la región del Maule, y en este día particular, sábado, vamos a contar con la presencia de DJ Méndez. Por lo tanto, invitar a todos a asistir, que es un espectáculo gratuito. Solo solicitarle ayuda en alimentos no perecibles, agua, para que puedan ayudarnos a ayudar a nuestros hermanos del norte, que no la están pasando también por estos días a razón de frente climático. Entonces va a estar DJ Méndez y otros grupos locales también apoyando la actividad. Por lo tanto, reiterar la invitación en Plaza Cienfuegos, donde las escuelas concentradas, para que nos ubiquemos espacialmente. Pero mucha gente, cuando nosotros hablamos de Plaza Cienfuegos, dice, ¿dónde queda esa? ¿La concentrada? Ah, ya, ahí va a ser, en las concentradas, la escuela concentrada va a hacer este espectáculo, lleve alimentos no perecibles, agua, y así hacemos una cadena de solidaridad para ir en ayuda a nuestros hermanos del norte, que con este frente climático que nos afectó en la región, le afectó duramente a ellos también. Alimentos no perecibles, entonces, se pueden llevar en el día de sábado, después de las 7 de la tarde ya comienza el evento. Exactamente. Entonces va a haber música en vivo y un espacio de entretenimiento agradable para compartir en familia. Así que asistan, celebremos juntos el Día de la Región, esta región tan hermosa en la cual nos toca vivir. A propósito de la región, ¿no es cierto? También ustedes coordinaron hace poco una actividad que se va a hacer el 18 de agosto, si no me falla la memoria, que es un simulacro de tsunami en el sector de la costa. Sí, Juan Carlos, muchas gracias también por recordar eso, porque es tremendamente importante. El 18, como parte de un programa nacional que tenemos como Ministerio del Interior, que se llama Chile Preparado, vamos a desarrollar una actividad de un simulacro de emergencia de catástrofes naturales en la ciudad de Constitución. Está programado para el 18 de del presente, durante la mañana. Se va a establecer el sonar de las alarmas, que va a dar cuenta de simuladamente, por cierto, de la presencia de terremoto y tsunami similar a los grados que vivimos el 2010, de tal manera de preparar a nuestra gente en un protocolo para saber qué hacer y a dónde dirigirse en la zona de seguridad cuando ocurra algún tipo de emergencia de esta naturaleza. Entonces, involucrar a toda la comunidad de Constitución que va a participar. No se resten, porque algunos dicen, un simulacro, da lo mismo. No da lo mismo, porque así generamos, a partir de esta actividad, como otras que vamos a seguir desarrollando, habilidades que son necesarias de tener entrenadas cuando toca enfrentar situaciones tan difíciles o adversas, porque lo peor es perder la calma y desorientarse. Entonces, la idea es que este tipo de acciones nos permiten mejorar la calidad de respuesta frente a situaciones de emergencia. Y ojalá que estos mismos simulacros también se hagan en Talca o en las grandes ciudades, porque también es necesario recordarlo. Así es. La idea es ir avanzando, tener en las capitales de la región y las grandes concentraciones urbanas estos simulacros, de tal manera que nuestra comunidad esté preparada para enfrentarse a desastres naturales o cualquier tipo de emergencia. Porque nuestro país es un país que siempre tiene emergencias de distintas naturalezas y requerimos una comunidad preparada para enfrentarla. Exactamente. Gobernador, queremos agradecerle enormemente este contacto a esta hora, cuando ya faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable y saludo afectuoso a todos nuestros auditores. Que tenga una buena tarde. Buenas tardes. Ahí estaba el gobernador de la provincia de Talca, don Oscar Vega. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. Juan Álvarez, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barroso, la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros, que tenga una muy buena tarde. Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presentó Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire, contando lo ocurrido en Talca, la región y el país. Conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Con el gentil respaldo de Orienco, porque somos socios.